Hay varios datos y líneas, digamos, que indican que el Frente fue secuestrada por una red de trata. Se la ha visto, digamos, en algunos lugares, en prostíbulos, gente que, mujeres que han podido salir de los prostíbulos han dicho que la han visto, pero esto no, digamos, el fiscal no lo tomó. Claro. Y como parte de la investigación. Porque acerca del tema, incluso la carátula de la causa figura como búsqueda de persona. Claro, como búsqueda de persona y no como desaparición forzada. Y es como que Florencia se perdió y nadie sabe dónde, pero bueno, Florencia está perdida para ellos. Y nosotros decimos que bueno, Florencia se la llevaron. Y está más que claro que Florencia se la llevaron por cómo fue la desaparición en el mismo día. María Evelyn... perdón. No, iba a decir que ella salió, digamos, de la casa de madrugada y sin llevarse nada. Y eso indica, digamos, que ella no tenía planeado no volver. Claro. Te iba a hacer una pregunta, también tenemos entendido que uno de los mayores sospechosos fue llamado a declarar una sola vez o muy pocas veces en la investigación, ¿verdad? Sí. Y sí, no se está, digamos, la causa no se mueve y desde hace 10 años que la causa no se está moviendo. Después hay testimonios de la policía, digamos que habrá algunos comisarios, un policía que era clave en la investigación y que incluso desde la misma policía se lo señaló y tampoco fue llamado a declarar. María, usted, bueno, vos formás parte de la organización de Sin Cautivas, que nace un poco también a raíz, ¿no?, de la desaparición de Florencia y que se invierte. ¿A qué se dedican ustedes y cómo la gente puede contactarse con lo que ustedes hacen? Bien, Sin Cautivas es una organización feminista que se organiza en el 2007, ya hacía 2 años de la desaparición de Florencia, pero bueno, las primeras integrantes en su mayoría eran amigas de Florencia, entonces por eso la preocupación de encontrarla y empezar a atar cabos y ver que en realidad esto, ¿no?, que ella no estaba perdida, que no había sido una cuestión de la droga la que la llevó ahí, sino que había todo un sistema pensando en cómo secuestrar a mujeres y que eso estaba relacionado con el patriarcado y con las diferentes niveles de opresión y de explotación que hacia las mujeres. Entonces ahí como al empezar a investigar un poco más sobre la trata, también empezamos a ver todo este otro sistema opresor y las diferentes violencias que se van generando en el día a día también hacia las mujeres. Entonces lo que empezamos a, digamos, si bien se continuó, digamos, como, y una de las grandes banderas es contra la trata y tratar de que no haya más mujeres desaparecidas, también empezamos como a estudiar, a investigar sobre otros temas relacionados a la cuestión de género, con las violencias, a organizarnos acá también en Neuquén, justamente esto, para que más mujeres puedan ir revelándose, si se quiere. Sí, y nosotros, bueno, lo que tenemos en Neuquén, en principio tenemos una página de Facebook, que es Sin Cautivas Feministas, tenemos una página, digamos, ahora también estamos haciendo un registro, un archivo de relatos de aborto, pero bueno, somos parte de la campaña nacional por la despenalización del aborto. María, hoy a las 12 del mediodía tengo entendido hay una conferencia de prensa acerca justamente del caso de Florencia. Tengo entendido, ¿ustedes llevan adelante algún tipo de actividad para el día de hoy? Sí, nosotras tuvimos una serie de actividades, en realidad, de sábado y domingo hubo unas funciones de teatro contra la trata, de obras de teatro que problematizan sobre el tema, y hoy lo que hay es una movilización por el centro de la ciudad de Neuquén, que bueno, que esperamos que sea, va a ser a las 19 horas, y esperamos que sea concurrida, digamos, y que claramente toda la gente de Neuquén pueda salir a decir que no queremos más Florencias, y también la queremos a Florencia. María, por último, para... Sí. como para ir cerrando más o menos, bueno, de Red de Trata se está hablando mucho este último tiempo, pero sabemos la lucha inclaudical de no Susana Trimarco, que ha visibilizado un poco todo este tema. Te pregunto, ¿cifras? ¿Se manejan cifras al respecto? Porque se habla de números realmente muy elevados. Sí, se manejan cifras. Ahora no me mataste. No hay problema, no hay problema. Pero bueno, sí, realmente sí, son números alarmantes. Digamos, uno no se da cuenta y todos los días están desapareciendo mujeres y estas mujeres, la mayoría, tienen fines de explotación sexual. Sí, se hablaba en un momento de 600 por año, más o menos, que son los datos oficiales, que evidentemente debe ser mucho más grande. Claro. María, te agradecemos este contacto acá con la Ciudad de La Plata, con Radionauta, con De Mañana es Mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y por preocuparte, digamos, y poder hablar de Florencia, aunque sea, digamos, esta vez al año es el momento que tenemos para no olvidarnos.